Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Va a haber mucho trabajo esta mañana. Voy a pedirle que usted esté muy concentrado, tome notas, vuelva a escuchar el mensaje después. Hay mucho contenido, mucho trabajo que vamos a tener, y ojalá el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento para comprender esta palabra. Si usted ve al de enseguida que se está durmiendo, pégale un pellizco con amor y dígale: hermano, levántate, dormilón, escuche la palabra. Entonces, que ojalá la palabra de hoy usted pueda decir: esta palabra es para mí. Que Dios nos hable a todos, nos bendiga, nos dé sabiduría con esta escritura, que tiene demasiado contenido. Vamos a ver cómo lo evacuamos todo. Al principio, ustedes saben que yo quedo atrapado con los textos y me iba a salir una serie de 3 mensajes, pero voy a meterlo todo en un mensaje. Entonces vamos a ver cómo lo logramos. Y lo he titulado: la obediencia parcializada de Jacob. Uno de los luchas que tuvo Jacob durante todo su peregrinaje con Dios fue obediencia. Fue hacer las cosas que Dios, hacer las cosas no a la manera de él, sino como Dios lo quería guiar y lo quería dirigir. Arrancó desde un principio. Ya la bendición estaba dada, pero quisieron obtenerla en sus propios medios, en sus propias formas. Y como nos sucede a todos nosotros, tenemos problemas con obedecer completamente. ¿Cuántos de ustedes acá no tienen ese problema? Levante la mano el que no tiene ese problema. El que absolutamente obedece 100%. ¿Quién? Una criatura allí. ¿O lo forzaron? Usted. Desde los chicos. ¿Cuál padre aquí se da el lujo de decir: mi hijo obedece 100% a lo que se le dice? ¡Ja, ja! Vaya a ver cómo lo hace. Todos nosotros tenemos el problema con la obediencia. Y eso trae consecuencias muy tenaces. Entonces, vamos a mirar en qué áreas, en qué aspectos Jacob tuvo problema para obedecer al Señor 100%, y eso tuvo unas consecuencias muy graves para él. Entonces vamos a ver tres dimensiones o tres aspectos o áreas donde él no obedeció correctamente. La primera, noten ustedes en el capítulo 35, vamos a leer de Génesis, pero vamos a estar mirando varios pasajes para tratar de ver bien la historia completa de todo esto que vamos a trabajar. Pues noten ustedes, en el capítulo 35, han transcurrido más de 20 años después de lo que había sucedido antes de este suceso en el capítulo 35. Entonces noten ustedes, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Cuando Dios da una orden, por lo regular, él no dice: Jacob, mire a ver si a usted le gustaría, si usted podría, si tiene ánimo, si está de humor. El Señor, por lo regular, siempre cuando habla, dice: levántate. Imperativos. Así le dijo a Josué: levántate, esfuérzate. No dice: mire a ver si le gustaría, si está de ánimo. Levántate y ¿qué? Y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Noten ustedes, el Señor le está diciendo, vayan, levánteme en un altar. ¿Y qué hace Jacob? Se límpiese, cámbiese de ropa. Un simbolismo espiritual es cuando uno va a la iglesia, viene a adorar al Señor, ojalá uno ese día se prepare bien para venir al Señor. Es una preparación espiritual, es una preparación donde aún la ropa la escojo. Ustedes saben que Jesús estrenó y escogió una ropa perfecta, limpia y nueva para el sacrificio. Tuvo una túnica nueva. Una vez encontré una hermana acá que viene muy elegante. Y le dije, ¿usted por qué viene tan elegante? Y me dijo, es que vengo a presentarme delante de mi Señor. Era la condición espiritual. Uno se prepara en todo cuando va al templo, cuando va a ofrecer al Señor su sacrificio de adoración y de entrega. Y eso fue la concepción que ellos tenían. Prepárense, límpiesen de todo, cambien las ropas y suban, porque vamos a adorar al Señor. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¡Qué belleza! Vamos a hacerlo, y las razones son estas. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. O sea, tenían dioses, ídolos paganos y amuletos hasta en las orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. En otra traducción habla que él los enterró debajo de un árbol. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esta historia? Ustedes recuerdan hace 15 días que cuando... 15 días creo que fue cuando prediqué, cuando venía Jacob con toda su familia, y en la película lo vieron, que su hermano vino a atacarlo, ¿verdad? Su hermano le dijo a él, ya después de que se reconciliaron, que se fuera con él. Se fueran para Seir, se fueran para la tierra de los padres. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? ¿Para dónde se fue? ¿Dónde estaba eso? Está en el capítulo 31, creo que es, a ver, no, anteriormente, en el primero, primero arranquemos la historia, 28, vamos al capítulo 28 de Génesis. Cuando él sale de casa, el padre lo envía, se va solo, bueno, en ese caso, una experiencia de fe que comienza, y él tiene el primer encuentro con Dios. Y en el primer encuentro con Dios, en el capítulo 28, ¿qué hizo? Capítulo 28, versículo 20. E hizo voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere a paz, ¿a dónde? A casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Se comprometió, hizo un voto. Y él, el lugar donde él estaba, ¿cuál fue? Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Entonces, a los años, más de 20 años, el Señor le dice, ¿recuerda el voto que me hizo? ¿Recuerda el lugar donde usted se comprometió y usted ungió una piedra? Necesito que vuelva a ese lugar y me levante un altar allá, porque usted se comprometió hace muchos años. ¿Pero por qué? ¿Dónde estaba él? Recuerda que él se había levantado un altar. Y él sí, aparentemente se había regresado. Pero no regresó al lugar que Dios le había pedido. ¿Para dónde se fue él cuando se reconcilió con su hermano y se encontró? Está en el capítulo 33, versículo 15 en adelante. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿por qué esto? Hallé yo gracia delante de los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino, ¿a dónde? A Seir, al lugar donde estaban sus padres, donde estaba la tierra. ¿Y él para dónde se fue? Y Jacob se fue ¿a dónde? A Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para sus ganados, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad ¿de qué? De Siquén, que está en la tierra ¿de qué? Canaán. Canaán fue un lugar, vamos otra vez, ahora le dije que había que estudiar, me había que subrayar, escribir textos. Canaán fue un lugar que los padres que le habían dicho a él cuando salió, capítulo 28, volvamos. Los padres que le dijeron a él cuando salió, ¿qué le dijeron? 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. No se vaya para allá. Váyase para Harán. Váyase para donde está su tío. Para esa tierra. Pero no se vaya para esa tierra. ¿Y qué hace ahora Jacob cuando regresa? ¿A dónde se va? No para la tierra de sus padres. Se va para Siquén. Se va y construye un altar allá. Entonces el Señor se le aparece con el tiempo y le dice: Señor, no es ese el lugar. Regrese donde yo le pedí y donde usted se comprometió. El Señor ya le había dicho en el 31:13, antes de regresar allá, noten en el 31:13, ¿qué le había dicho el Señor? Ya se le había aparecido cuando estaba donde Labán, su tío, y le había dicho: yo soy el Dios de Betel. Oiga, qué belleza, ¿no? Allá donde nos encontramos, primera vez. Yo soy el Dios de Betel. Oiga, qué bueno que usted algún día pueda decir: el Dios mío es el Dios de España, de Estados Unidos, de Montenegro, de Titiribí. Es que ya me encontré con él. Allá me encontré con él. Yo soy el Dios de Betel, donde me ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Eso recuerda donde usted me hizo un voto? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Noten las escenas. ¿Qué estamos cuadrando aquí? Estamos cuadrando toda una escena, una película de lo que pasó con el tipo. Resulta de que el hombre se fue para allá y se fue para una tierra que no debió de haberse metido. No se debió haber ido para allá. ¿Y qué problemas tuvo el hombre allá? Tuvo un problema muy tenaz. Resulta de que un día, ahora, antes de esto, el Señor les ha pedido que no se metan con esos pueblos, que no estén cerca de esos pueblos, porque son pueblos paganos, son pueblos muy peligrosos. El peligro que había de que se mezclaran entre ellos, era una familias que se estaban apenas levantando, las hijas se estaban levantando. El peligro era que se casaran con culturas paganas y que ellos los llevaran a adorarse ante esos ídolos paganos. Entonces el Señor le dijo: manténganse lejos de esa gente. Pero el hombre en desobediencia regresa, pero se va para ese lugar. ¿Y qué sucedió? Un día, conocen ustedes la historia que pasó. Un día, una de las hijas de Jacob, jovencita, salió, se llama Madina. Toda la historia está en el capítulo 34, solamente se la voy a relatar, ustedes la estudian. Salió una de las hijas de Jacob, una jovencita, me imagino muy linda, salió por ahí a merodear. Y como las fronteras, los vecinos estaban ahí cerquitica, Salió uno de los tipos de allá, de Siquén, el hijo del rey, un príncipe, y la vio. Y le pareció muy linda, y fue y abusó sexualmente de ella. Pero con el agravante que por lo regular la persona cuando tiene un abuso sexual o tiene una relación violenta, queda odiando a la persona, que eso le pasó a Amón con su hermana Tamar, que es una vileza. Con el agravante es que se quedó encantado con la peladita. Quedó enamorado. Y va y le cuenta al papá y le dice, vea, esa muchacha que me acosté por allá me fascinó. Me fascinó esa peladita. ¿Por qué no vamos y hablamos con ellos que nos pidan lo que sea? La dote que quiera, damos lo que sea, pero que me deje casarme con esa chica. Y hagamos un negocio, hablemos con ellos, que ellos nos den las hijas de ellos, o sea, las hijas de Jacob, las otras que tenían, y mezclemos las familias. Y la tierra es amplia, pueden tener el ganado, pueden tener todo lo que quiera, y viven con nosotros. Hagámosle. Y se fueron. Y le plantean el negocio a Jacob. Miren, déjenme casar, por favor. Vea esta hija, le dice el rey, tengan todo lo que quiera, le cuentan toda la historia, le plantean el negocio. Hay dos hijos muy fieros, muy tenaces, me imagino estaban muy jovencitos, pero ya escucharon el cuento de lo que había pasado. Dijeron, ¿eso le hicieron a nuestra hermana? Le hicieron a nuestra hermana, hicieron vileza en Israel. ¿Cómo hicieron eso? Los chicos se quedaron, se guardaron la cosa y fueron, sin el papá se diera cuenta, fueron y hicieron un negocio con ellos. Fueron y le dijeron, miren, listo, vamos a hacer el negocio que ustedes nos plantean. Solamente les vamos a pedir una cosa. Es que para nosotros poder unir las familias, tenemos que circuncidarnos. Ustedes se tienen que circuncidar. Entonces circunciden a todos los varones que ustedes tienen. Todos los hombres de guerra, a todos los hombres que hay, los van a circuncidar. Y después, listo, hacemos el negocio. Efectivamente, el tipo dijo, yo doy lo que sea por esa muchacha. Y si me toca que haya corte, pues hacemos corte. Entonces el hombre ya se metieron a todo el mundo a cuchillo. Y cuando estaba en pleno, porque eso por lo regular, el dolor como que es muy tenaz. Yo no sé si hay un hombre que lo hayan circuncidado. ¿Ustedes no le dan gracias a Dios que cambió la ley? ¿Qué tal la ley? Todo varón se circuncida. Nosotros tendríamos aquí un cuarto, no para los nuevos, sino para los que se van a circuncidar. Pastores, todos circuncidan acá. Gracias a Dios cambió la ley. Pero bueno, resulta de que cuando estaban en pleno ardor y dolor los hombres de guerra que no podían moverse, vino Leví y Simeón, vinieron estas dos fieritas y le cuento una cosa, acabaron hasta con el nido de la perra. Los mataron a todos. A todos los hombres los asesinaron. Y cogieron a las mujeres, y las llevaron, yo me imagino, traer toda esa cantidad de mujeres llorando, viudas. Trajeron a los chiquillos y los trajeron y los metieron ahí en la casa, a las tiendas de ellos. Y el padre, pues dijo, mire lo que ustedes me han hecho, qué problema en el que me han metido ustedes a mí. Capítulo 34, cuando le cuentan todo, el hombre dice, en el versículo 30 dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esa tierra, del cananeo, el fereceo, y teniendo yo poquitos hombres. ¿Yo qué tengo? Ahora va a haber una confederación de guerra, de reyes y me van a atacar. Mire el problema en que ustedes me metieron. Y hermanos, ¿a dónde va toda esta historia? Es una historia impresionante. Nosotros, hermanos, en muchos momentos de la vida nos metemos en problemas muy serios. Y nosotros como padres de familia muchas veces metemos nuestras familias en problemas muy serios. La paz que estaba anhelando Jacob, regresar en paz, ahora se le ha vuelto un problema. Problema grave. Han asesinado una cantidad de gente. Su hija ha sido violada. Y hay un problema de amenaza de guerra con los reyes paganos que los quieren atacar. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no experimentamos la paz y la bendición del Señor porque nos hemos metido muchas veces en situaciones que no debemos de meternos? Nos vamos a lugares que el Señor nos ha pedido que no nos metamos. Muchos de nosotros arriesgamos la estabilidad de una familia, la economía, la paz y la bendición. Hombres, porque se meten en proyectos, en negocios y en lugares que no se debieron de haber metido. Nos cuesta tanto trabajo escuchar al Señor y obedecer, porque muchas veces las decisiones las tomamos más bajo el criterio de lo que vemos. Uno no sabe por qué razón Jacob se fue para ese lugar. El texto no me lo da y no puedo especular. Pero muchas de las decisiones a veces se dan más con el criterio del ojo. Ustedes recuerdan lo que le pasó a Lot. Abraham le dice, escoja. Y el hombre que dijo, ¡ah! La mejor tierra, esa es la que voy a escoger. Y vio una tierra espectacular. Y dijo, esa es la mía. Pero la ambición lo llevó a querer más y más y más. Y dice que extendió sus tiendas hasta donde llegó, ¿recuerdan? Hasta Sodoma y Gomorra. Llegó hasta Sodoma. Y allí se metió en el lugar que no se debió haber metido. Y mire qué problema, qué tragedia para su familia. Pierde a su señora porque su señora quedó encantada con todo el placer de Sodoma, quedó encantada con toda la perversión de Sodoma, y cuando el Señor le dice, saque a su mujer porque la sacó arrastrada, le dijo, no mire hacia atrás, y la mujer que dijo, ay, pero lo que dejé, volteó a mirar hacia atrás. Perdió su mujer, pero no solamente eso, ¿qué pasó? Sus hijas lo emborracharon y se acostaron con el papá, y tuvieron unos hijos, y ¿sabe qué salieron de ahí? Las tribus perversas como las moabitas, que sacrificaban los hijos a los ídolos. ¡Qué tragedia! Se metió donde no se debió haber metido. Jacob se mete donde no se tiene que meter, se va al lugar donde no debe estar, y mire la tragedia, mire el problema en que se mete. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, no te metas en eso? Ah, pero Señor, es que lo que veo me impresiona. Lo máximo, es lo mejor. El criterio para elegir no tiene que ser el ojo. Abraham le dijo a Lot, escoge yo. Satanás le dijo a Jesús, mire. Ay, lo que vio. Mire los reinos de la tierra. Todo esto te doy. Si postrado me adorases, el criterio no es el ojo, es la voluntad de Dios, es lo que yo escucho del Señor. Aún para elegir los jóvenes con quién se va a casar, no tiene que ser el ojo. Es mejor que ojalá fuese en los tiempos de Jacob, que venían tapaditas. Señor, es la que tú me traigas y la recibo por fe. No necesariamente es el ojo, dice la Biblia, no se deje prender por la hermosura de sus ojos. Vana es la gracia y engañosa la hermosura. ¿Cierto, Baña? ¿Así es que dice? La mujer que teme al Señor ¿Cuántos padres, mis queridos hermanos, tomaron decisiones equivocadas y hoy están llorando y metieron la familia en una tragedia? La arruinaron. ¿Qué del padre que se metió en negocios del narcotráfico? Arruinan una familia, se quita la paz, la estabilidad, hay angustia, hay tormento, hay persecución. ¿Se metió donde no se hubiera metido? ¿Qué del padre que se mete a jugar la plata? Arruina la familia. Allá viven las maquinitas, allá viven los juegos de azar, arruinan la familia, eso no les trae paz. He escuchado personas que me dicen, esto es como una droga para mí, no tengo paz, veo números todas las noches. ¿Los ha visto usted? El numerito, casi cuadra, eso es como una droga que arruina la vida de personas, destruye vidas. ¿Y cuánto se ha metido? Donde no se debe meter. ¿Qué de la persona que se mete en una relación ilícita? Un adulterio. ¡Ja! Vaya, pregunte si eso trae paz. Uy, que no me pillen, que no me pesquen. ¿Y por qué no duerme? No, es que no sé qué. Y esa llamada y el celular. Uy, entró. Que no me deje el mensaje, bórrelos. Ah, no los conoce. Y están así, nerviosos. Se metió en el lugar que no se debe haber metido. Y eso no trae paz, no trae tranquilidad. Todo lo que es ilícito, lo que no está dentro del plan y la voluntad de Dios, trae problemas serios para la vida de uno. Y Jacob ha metido la, le dijo ahora que ustedes, mis hijos, miren lo que me metieron. ¿Qué le debieron haber dicho los hijos? ¿Qué debieron haber dicho los hijos? ¿Y para qué nos trajo acá entonces? ¿Para qué nos metió en este negocio? ¿Para qué nos metió en problemas? El Señor le dijo a usted que no se viniera para esta tierra, se fuera para otro lugar. Ay, hermanos, he visto tantas personas que han tomado decisiones equivocadas, se han metido mal en su vida, se han casado mal, apresurados. Se fueron para tierras que no se debieron de haber ido. Y hoy los ve uno, muchos de ellos, sin paz, en angustia, desesperados. ¿Y por qué estoy en este lugar? ¿El Señor se lo dijo? No se lo dijo. Se montó en el barco que no era. Se metió con una alianza que no debió haberse metido. Se metió en un proyecto que no tenía la bendición de Dios. Dios es un Dios que habla a los que quieren escuchar. Por eso Él muchas veces le dijo a la iglesia de Apocalipsis, y toda la constante es, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos acá me están escuchando? Otros están en otro cuento. Díganle enseguida a ver si de pronto dice, ¿usted si la está agarrando o no la está agarrando? Pregúntele. Y se metió donde no debió haberse metido. Se metió donde no debió haberse metido. En el proyecto que no debió haberse metido. Ay, hermanos, por eso uno necesita tanto escuchar la voz de Dios. Necesita uno retirarse. No tomen decisiones sin consultar, sin orar, sin esperar. Apártese a solas con Dios. Es su destino, es su eternidad, es su futuro, es su familia, es su estabilidad. Si uno tomara más tiempo para retirarse y consultar. Dice, Señor, ¿es este el lugar donde debo de irme? Yo les mencioné a ustedes un caso acá muy triste, de una persona que nos dijo, por encima de lo que sea, y fue tan terrible lo que nos dijo, aún por encima de la voluntad de Dios, me voy para Europa. No podíamos creer. Y efectivamente hay veces que el Señor dice, ¿eso es lo que usted quiere? Hágale. el carro suyo lo maneja 220, yo me bajo. Hágale. Hágale, hermano. Váyase solo. Si quiere meter, métase. Pero sin mí. Y así fue, se fue. Y efectivamente, estrelló su familia, se quedó acá, perdió su familia, y hoy está lejos de la voluntad de Dios, arruinado. Cuando este hombre, Jonás, decidió irse y meterse en el barco equivocado, ¿sabe qué sucedió? Tormenta consigo mismo y tormenta para todos los demás. Nosotros como padres de familia podemos generar una tormenta en la familia, tormenta en los hijos, traer problemas, porque el mejor lugar para estar en la vida es en la voluntad de Dios. Ahí hay paz. A mi señora cuando le preguntan, venga, ¿y usted por qué no, por qué está al lado de este negrito y no se va para el Canadá mejor? Porque es que no hay, aquí hay más tranquilidad en Canadá. Ahí hay paz en Canadá y aquí. Y esa pregunta se la hicieron más cuando la traje a vivir a Medellín, en medio de las tormentas de las bombas. Y le dijeron, ¿y usted por qué se vino para acá? Y mire todas las bombas, y mire todo el problema. Se lo dijeron en Medellín. Y me fascinó lo que ella respondió sabiamente. El mejor lugar para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Ahí hay paz. ¿No les parece, hermanos, que es una bendición? Esa es la paz. Pero el Señor fue muy misericordioso. Muy misericordioso con Jacob, como lo ha hecho con todos nosotros. Que aún metiéndonos en lugares equivocados, viene segunda voz, tercera voz. ¡Qué bendición! Y volvió y le habló, y le dijo, Jacob, salga de ese lugar y vaya para el lugar donde hablamos los dos desde un principio. ¿Qué tal que el Señor le hubiera dicho a Jacob? Se metió ahí, lugar equivocado, la embarró, chao. Pague sus consecuencias. Dios es un Dios de segundas y de terceras oportunidades, ¿verdad, hermanos? Terceras oportunidades. Cuando Pedro niega al Señor tres veces, ¿qué hace el Señor? Le da tres veces, otra oportunidad de tres veces. Pedro, me amas. Te voy a redireccionar. Te voy a reubicar. Ese es nuestro Dios, un Dios de segundas oportunidades, que aun aunque nos metemos mal, aun aunque nos metemos en abismos y metemos en problemas, mientras usted se arrodille y le diga, Señor, tenga misericordia y reubícame otra vez, Él lo hace. ¿No bendice usted al Señor por eso? Te reubica, te redirecciona y nos saca otra vez de los abismos, de los problemas donde nosotros nos metemos. Entonces, hermano, primer problema de Jacob que hemos mencionado. Obediencia parcializada en el lugar donde debió de haberse ido. ¿Sí salió? Sí. ¿Regresó? Sí. Y nosotros obedecemos parcializadamente. Sí, Señor, pero no todo. No se fue donde era. Segunda, obediencia parcializada de Jacob. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Ha agarrado usted hasta ahora esta palabra? ¿Ha hablado el Señor a su vida? Ay, que Dios nos ayude, hermanos. Segunda, obediencia parcializada. No fue radical con los ídolos. Cuando Raquel hurtó los ídolos de su padre, recuerden ustedes que ellos van a salir, y en la película los muestra muy bien cómo ella los agarra, el papá viene, y viene enfurecido, porque viene a acabarlos. Viene Labán a acabar los hijos, la familia, y a acabar al yerno. Y Dios le dice en el camino, cuidado con tocarlo. Cuidado con tocarlo. Recuerden esta parte del mensaje. Entonces él llega y, bueno, hay una discusión entre ellos y él dice, bueno, ¿y quién hurtó mis ídolos? Jacob dio una palabra muy seria, porque la palabra de esa gente era seria. Y dijo, el que en el cual usted encuentre los ídolos, que muera. Y lo buscaron por toda parte y Raquel, en su astucia, se sentó sobre ellos, y cuando el papá vino a buscar los ídolos, ¿qué le dijo? Papá, usted sabe que tengo el problema de las mujeres, entonces, y como en esa época eso era intocable. Yo, listo, hija, no la tocó. Pero se quedó con los ídolos. Yo creo que Jacob no sabía, porque si no, no hubiese dicho lo que dijo. Fue un riesgo muy grande, ante todo porque Raquel, ¿quién era para él? Era su amada, había camellado 14 años por ella. Tuvo que quererla mucho. Muy enamorado, que trabaje 14 años por ella. Era su amada. Y él no hubiese hecho eso. Pero seguramente, más adelante, él se dio cuenta que ahí estaban esos ídolos. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué no hizo nada? Bueno, yo creo que el hombre dijo, es que son dos contra uno. De pronto dijo, son dos mujeres. Y son de esta familia. Pues dejémoslo. Vamos a no ofender y a no pelear. Y dejemos los ídolos ahí. Los trajeron, duraron un tiempo con esos ídolos. Y acá en el capítulo 35, entonces el hombre, ¿qué dice? Entreguen los ídolos. Porque ya tenemos que ir a consagrar nuestras vidas para Dios. Y tengo que consagrar mi familia y tenemos que consagrarnos todos. Limpien la ropa, cambien las ropas y nos vamos a consagrar al Señor y entreguen los ídolos. Hermanos, estos ídolos fue un problema para Jacob. Por haber permitido eso, porque sus mujeres venían de una cultura pagana, era propio y normal para ellas traer esos ídolos, por haberlos permitido, ¿qué sucedió? En el segundo parto, la mujer que él ama, Raquel, muere. Como lo había dicho, en el cual se encuentren los ídolos, que muera. Así fue. Tragedia, dolor, y fue tan grande el dolor que salió una profecía, Raquel que llora por sus hijos. La muerte, tenaz para alguien que él amaba profundamente. Vino una tragedia, y yo me atrevo a pensar que todo el problema del paganismo, la lucha que tuvo el pueblo de Israel a través de la historia por adorar ídolos paganos, viene desde acá. De un hombre que no fue radical y dijo, no, eso no lo permito. Permito a mi mujer, pero no con los ídolos. Y es solo acá, años después, tiempo después, que el Señor le dice, a ver, Señor, conságrese para mí y su familia. Y vengan a adorarme a mí. Nuestra tendencia, mis queridos hermanos, una vez más, es adorar al Señor en una forma parcializada. Como padres, no hemos ejercido una autoridad clara y radical para consagrar nuestros hijos y nuestro hogar para el Señor. ¿Y cuántas cosas permitimos nosotros en casa? Somos de una cultura tan llena de paganismo, de superstición. Y permitimos el talismán, ¡ay, es que es muy costoso, eso vale mucho! Consagrado a los ídolos. Acán trajo unos lingotes de oro, trajo un manto babilónico y lo escondió debajo de su tienda. Es que es muy valioso, es que es muy costoso. Me invertimos mucho dinero. Y dijo, todo Israel pecó, porque no traerás nada del anatema a mi casa. Nosotros permitimos en nombre de la cultura, ay no, pero es que es un cuadro de nueva era oriental, pero es que es valioso, obra de arte. No, pero es que esa música, pero es que esas cosas paganas, esto. No, Señor, consagra su hogar y su familia y todo en santidad para Dios. Y no permita esas cosas, porque esas cosas te pueden traer muerte en la casa, te pueden traer tragedias, te puede traer ruina y te puede traer destrucción a su propia vida. El Señor fue muy claro con el pueblo de Israel, y más adelante ustedes notan cómo en Deuteronomio 18 les exhortó fuertemente frente a todas esas prácticas paganas. Y leamos juntos si pueden, o si no, anótenlo nomás, Deuteronomio 18. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, versículo 10 en adelante, Deuteronomio 18, 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Más adelante habla del horóscopo y de tantas cosas de la cultura pagana. Dice, nada de eso. Versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti, ¿qué? No se te ha permitido, dice Jehová. Pueblo santo consagrado para Dios. Pero nosotros como padres de familia hemos permitido tantas cosas, tantas prácticas paganas, cosas que no debemos de hacer, que no debemos de permitir dentro de la casa. Y dice, no, pero es que se ofende. Es que mi hijo se ofende, esa persona se ofende, es que fue un regalito que me hicieron. No puedo. Consagramos nuestras vidas para Dios, consagramos nuestros hijos y consagramos nuestras casas para el Señor en obediencia, porque nos puede traer serios problemas. En esta cultura sí que hay práctica de la brujería, del amuleto, del talismán, de la no sé qué. Y sabe una cosa, eso trae ruina espiritual. Eso trae ruina económica. Ruina a todos los niveles. Una vez más, hogares que dicen, sí, nosotros vamos a la iglesia, sí, nosotros leemos la Biblia, sí, nosotros oramos. ¿Hay obediencia? ¿Hay obediencia frente a ciertas cosas? Eso es erradicar. Y la tercera, obediencia parcializada de Jacob. Obediencia parcializada, el lugar donde él debía de adorar. El altar no era para hacerlo donde él lo hizo. Dios le pudo haber dicho, no, usted ya me hizo un altar allá, en Siquem, tranquilo. ¿Dios qué le dijo? Señor, recuerda que usted me hizo un voto a mí y usted me construye un altar en Betel. Es el lugar que yo le pedí a usted que lo hiciera. Y allí usted hizo voto. Allá me construye el altar. Y aquí por eso el Señor le dice, levántate y ve a Betel, donde me hizo voto, donde consagró una piedra, y allá usted me hace el altar. El Señor es un Dios que nos recuerda los votos que hicimos. El Señor es un Dios que nos recuerda las promesas que hicimos. Muchos de nosotros tenemos el pensamiento de que nuestro Dios es un Dios desmemorizado, olvidadizo. Que es un Dios viejito que se le olvida las cosas. Y seguramente Jacob, con los años pasó. Yo me voy para tal parte, ahí hago un altar. No, Señor, recuerda que usted me hizo a mí ese voto. ¿Cuántos votos usted ha hecho al Señor y cuántos usted ha cumplido? ¿Hacemos altares? Sí, los hacemos. Damos, sí. Parcializado. Señor, si tú me prosperas, ¿qué le decimos? Lleva el diezmo y aún más. Y cuando es la hora de entregarlo, ¿qué hacemos? Eso es mucho. Y como decimos, hasta las matemáticas se nos olvidan. Pastor, ¿cuánto es el 10%? Es que yo no entiendo eso. No entiendo. Es de todo y es de todo. No, Señor, si me prospera lo hago. Te prosperé. No, Señor, yo no. Señor, estamos enfermos. ¿Y qué le decimos al Señor? Si tú me das salud, Señor, te voy a servir. Y después le da salud, ¿y qué hizo? Estoy muy aliviado, Señor, el domingo es para correr y hacer ejercicio. Y tengo que aprovechar la vida. ¿Y cuándo me va a servir? No tengo tiempo, Señor. Pero mire que hay medio voy. Voy 15 minutos a la iglesia un domingo, Señor, tú sabes eso. Porque llegamos hasta tarde. Los altares los construimos mediocres. Así somos. No, Señor, es que... No se puede. No se puede. Señor, si tú me das años de vida, ay, Señor, lo que te voy a servir. Tiene más oportunidad y ahora ¿qué hace? Se ocupa más. No, Señor, cuando me jubile, te voy a servir, aunque sea en la escuela dominical o en cualquier parte. Alguito te puedo servir. Cuando me jubile. Bueno, mi hijo, esperemos a ver. Se jubila y ¿qué dice? Ay, Señor, ahora sí puedo ver televisión y levantarme hasta tarde. Y ahora sí puedo, Señor, disfrutar estos años que me quedan. Y ya cuando uno está entubado allá, chupando sangre, oxígeno, con una manguera acá medio decimos, Señor, si me da otra oportunidad, mándame al África si quieres, que me coman los caníbales por tu reino. Yo creo que el Señor dice, pero ya que me entregas, ya que me da, yo no me entrego nada. ¿Cuándo me vas a hacer un altar? ¿Cuándo me lo va a entregar? Damos parcializadamente. Y no lo damos como lo debiéramos dar. Consagra su vida en santidad para Dios. Señor, esto hizo Jacob. Señor, regreso entonces al lugar que es. Y allí entrego lo que prometí, lo que me comprometí para ti, Señor. Consagro mi tiempo, mi vida, mis talentos, mis recursos, mis diezmos, todo lo que tengo para ti. El Señor fue celoso de que usted no entregase las ofrendas ni la adoración al Señor en el lugar equivocado. En Deuteronomio 12, el Señor exhortó al pueblo y le dijo lo siguiente, Deuteronomio 12, versículos del 6 al 12. Y allí, versículo 4, 12, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, esta buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 11. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo que he escogido de los votos que habéis prometido a Jehová. Escúcheme lo que les voy a decir, hermanos, algunos de ustedes, esto va a ser sorprendente, este tipo de enseñanza, pero es mi interpretación bíblica de esto. Los diezmos que usted da no se entregan a obras de beneficencia, no se entregan de caridad a los pobres. No es que yo entregué mi diezmo a un viejito tuertico que encontré por ahí. Y no estoy hablando mal del viejito, no. El Señor sí nos pide que hagamos justicia y nos acordemos de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Eso sí nos dice el Señor. Pero lo que concierne a los diezmos, las ofrendas y tu servicio deben ser en el lugar donde usted recibe pan y vino. Cuando Abraham salió de vencer a los reyes de Sodoma y Gomorra, de estos reyes paganos que atacaron a Sodoma y Gomorra, Abraham se encontraría unas riquezas en sus manos y Abraham se encontró con el rey de Salem. El rey de Salem le ofrece pan y vino y a él le entrega los diezmos. Le dio los diezmos de todo. Él no los cogió y se los entregó al rey de Sodoma o a otro por allá. No. Para que haya bendición sobre su vida, usted tiene que consagrar lo que usted entrega al Señor a donde usted es alimentado espiritualmente, al lugar que Dios ha escogido para tenerlo a usted, para bendecir su vida y su familia. No es a cualquier lugar que yo los entrego. No es para entregarlo por ahí a cualquier parte. No, eso es sagrado. Para el Señor eso fue muy claro. El lugar que yo escogiere, allí lo llevarás. Sus ofrendas, sus diezmos y sus holocaustos y los votos que usted hizo. Es en el lugar donde Dios lo tiene a usted, donde hay una cobertura espiritual de bendición, donde usted ofrece de su vida, de su diezmo, de sus talentos y lo que Dios le ha pedido a usted. ¿Están de acuerdo conmigo con esta enseñanza o no? Alguno dirá, no, pastor, ¿sabe por qué no hay bendición muchas veces? Porque hay obediencia parcializada. Yo sí entrego y doy y ayudo a gente necesitada. Y Dios nos ha pedido que velemos por los hermanos necesitados y pobres de la iglesia. Hermanos nuestros, ayudamos a gente que podamos afuera. Pero prioridades son prioridades claras. Eso es lo que Dios me ha pedido. Y cumplo mis votos. Dios nos ha pedido que levantemos altares. Y los altares se levantan donde Dios me ha pedido. Este es el lugar donde Dios me ha plantado para servirle. Aquí recibo instrucción y consejo. Ahora, Señor, muéstrame cuál es el altar que tengo que levantar para ti mientras que viva aquí en la tierra. ¿Por qué un día voy a ser recordado? ¿Qué altar voy a dejar para el Señor? Y como dije en el mensaje hace 15 días, Jacob construyó un altar, se volvió un adorador para Dios y pasaron miles de años. Y después la mujer samaritana dice, este fue el lugar en que Jacob adoró al Señor. La vida nuestra debe ser invertida. Nuestras casas, nuestros hogares, nuestra economía, lo que tenemos consagrado para el Señor. Y que Dios nos bendiga y nos use para levantar altares para Él. Que levantemos proyectos para el Señor. Levantemos empresas para el Señor. Que consagremos lo que hagamos para Él. Que un día usted pueda decir, esto fue visible, dejé para Dios. Con mi dinero, con mis esfuerzos, con mi trabajo, di mis diezmos, di mis ofrendas. Esto fue lo que hice para Dios. ¿Qué es lo que usted hasta ahora ha hecho? ¿O solo está en promesas? ¿Has cumplido los votos? ¿Con qué te has comprometido? Que ojalá de aquí en adelante usted pueda salir con un sueño. Empezar a orar por un proyecto y decirle, Señor, ayúdame. Esto es lo que yo quisiera dejar para ti. Y hacerlo donde tú me has pedido. A levantar un proyecto. Levantar un altar. Si es un grupo de oración, eso levanté para el Señor. Si me metí en un proyecto social, eso hice para el Señor. Si le serví con mis instrumentos y mis voces, con eso le serví al Señor y me consagré a mi vida como músico para Él. Me consagré mi vida para ser un maestro de escuela dominical y servir a los niños, consagrado en santidad para Él, porque al Señor no se le da lo mediocre, se le da lo mejor. Por eso cuando usted venga a la iglesia, no dé el último tiempito que le queda, hermano. Dígale a la familia y prepare la familia desde un día antes. Aplanche la ropa, porque es que no, pues, son las 11 de la mañana, estoy aplanchando el vestido. No, hermano. Prepárese, prepare el diezmo, la ofrenda, la ropa, todo, consagrados. Y nos vamos a dar lo mejor para el Señor. Una ofrenda de adoración y en gratitud para Él. No de lo mediocre del tiempo, del dinero y de su vida. No, hermano. Como les he dicho a ustedes, qué tristeza. Para un negocio sí madrugan, porque se van a ganar dinero. Para la casa de Dios, no. Para servir, no. No, hermanos. A veces tenemos tantas luchas, aún con los voluntarios de escuela dominical. Me dicen pastores que ni avisan, llegan tarde, no nos comunican. Y luchan los que sirven acá en muchos lugares. No llegó. Se comprometió, no llegó. ¿Por qué para el Señor no ofrecemos lo mejor de nuestras vidas? Que un día el Señor me pueda decir en el cielo, ven, buen siervo y fiel. En lo poco, lo poquito que diste, lo dio lo mejor, en excelencia, sacrificio, en adoración para Él, en holocausto. En lo poco has sido fiel, en lo mucho me pondré. Entra en el gozo del Señor. La historia nos va a registrar esto. Estamos escuchando una historia de miles de años, de un hombre que con dificultades como las nuestras decidió obedecer al Señor y vivió no para levantar altares para mí mismo. Yo no quiero el día que me mueran, que me recuerde. No, es que el pastor tuvo un carro muy bonito. Y recuerda la casa. Uy, la ropa. Qué tristeza que me recuerden por eso. Que algún día te lloremos y nos recuerden porque diga, ese hombre levantó altares para Dios, fue un adorador. Todo lo hizo en exaltación y en adoración para Él. Y dio lo mejor de sus vidas. Porque Él merece lo mejor. Nos ha dado vida eterna. Nos ha dado su presencia, su paz, su amor, su compañía con nosotros. ¿Cómo no dar lo mejor de nuestras vidas para Él? Porque Él da lo mejor. ¿Sabe que no dio un ángel para que muriera en la cruz? Pudo haber dado un ángel, ¿sí o no? Venga Miguel, baje para que lo maten en la cruz por esos sinvergüenzas. ¿No? ¿A quién dio? A su Hijo. Lo mejor. La excelencia. Y entréguemelo consagradito, en santidad, para mí. Ojalá, hermanos, aprendamos a prepararnos para venir a la iglesia. Nos preparamos con todo. Y lo que usted haga, prepárese y dé lo mejor. Así como Jesús, vestido nuevo para ir a ofrecer el holocausto. Túnica nueva. Así se entregó por nosotros. Así nosotros damos lo mejor para Él. Bendicen ustedes al Señor por esta palabra, hermanos. Vuelvan a escucharla, vuelvan a escucharla. Vuelvan a escuchar esta palabra, porque aquí queremos dar holocausto, adoración, excelencia en todo. Hoy mi hijo salió tan elegante. Y le dije, hijo, y es elegancia. Qué belleza, venía a tocar la batería. Así debe ser, ¿sí o no? Dígale, humilde la ropita, pero limpiecita y aplanchadita. ¿Sí o no? Remendadita, pero limpia. Dígale al de enseguida. Remendadita, pero la mejor que tengo. ¿Sí o no? Venimos con túnica nueva para el Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar. Y yo voy a pedir, pues los que tienen ya angustia por irse, tranquilo, no se sienta culpable, váyase, no lo vamos a criticar, tranquilo. Pero alguien que quiera venir a decir, Señor, yo quiero hoy consagrar mi vida con mi hogar y mis hijos para Ti. Y quiera venir al altar, una consagración a Dios nuevamente. Tal vez se ha salido, se ha metido donde no se debió haber metido. Está en un lugar equivocado y hoy quiere hacer reconsagración al Señor. Diga, Señor, queremos reconsagrarnos hoy a Ti. Lo que tenemos, mis recursos, mis dones, mi dinero, todo para Ti. Que de aquí en adelante Tú me des un sueño para construir un altar para Ti. Habrá alguien que quiere venir y hacer hoy una entrega a Dios. Una consagración de su vida, de su familia, con sus hijos para Dios. Y al Señor queremos consagrarnos en santidad para Ti. Quiero sacar todo aquello que a Ti no te agrada y te sirve, Señor, en mi vida. Quiero hoy ofrecer ofrenda, holocausto para Ti. Y al Señor consagramos nuestros bienes, consagramos nuestras familias. Consagramos lo que tenemos. Hermano, hay muchos espacios. Si quieren subir arriba a la plataforma, podemos arrodillarnos y hacer una reconsagración sagrada para Dios hoy. Este es un tiempo sagrado que ojalá la historia me recuerde un día por el altar que construí para Dios, lo mejor de mi vida para Él, de mi tiempo, de mis recursos, de mis capacidades, de mis proyectos. Oh Señor, estos hombres fueron prósperos, bendecidos, tuvieron la paz Tuya. Levantaron hijos que fueron un modelo y una bendición para toda la humanidad. Del linaje de Judá salió Jesús, salieron los reyes, salieron príncipes. Señor, yo Te pido por la vida nuestra. Aquí estamos, Señor. Hemos venido a ofrecer nuestras vidas delante de Tu altar. Hemos venido a consagrar lo que somos y lo que tenemos para Ti. Si nos hemos equivocado, Padre, si hemos invertido la vida mal, si nos hemos metido en proyectos que no son correctos, perdónanos, Padre. Si hemos prometido y no hemos cumplido, perdónanos. Pero queremos volver a Ti, volver al lugar correcto y ofrecer lo correcto. Si hemos robado a Ti, queremos devolverlo nuevamente y volver y consagrar lo que Tú, Señor, nos has dado para Ti. Y dígale, Señor, aquí consagro mi vida, consagro mi tiempo. El tiempo que me des aquí en la tierra lo consagro para Ti. Consagro a Ti, Señor, mis fuerzas. Los años que me dé aquí en la tierra, consagro mis recursos económicos. Consagro mis dones. Consagro mis talentos. Dígale, Señor, yo consagro para Ti mi vida y mi hogar. A Ti, Señor, lo consagramos en santidad para Ti. Perdónanos por las cosas que hemos permitido. Padre, guárdanos de muertes, de tragedias, de meter la familia en lugares equivocados y causar caos en la familia. Como padre de familia, yo Te pido a Ti que me guardes. Hombres, oren al Señor y dígale, Señor, guárdanos. Guárdame de meter mi familia en situaciones peligrosas, en tormentas, en tragedias, en ruinas. por causa de malas decisiones. Pido, Señor, protección para cada uno de nosotros. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos guarde y nos encamine en el lugar correcto. Señor, yo pido por hombres y mujeres acá que tú vas a levantar para levantar altares con sus recursos, con lo que tienen. Llévales, Padre, a invertir lo mejor de sus vidas para ti. Y ayúdanos, Señor, a un día ser recordados por los altares que dejamos para ti, porque fuimos adoradores tuyos. Gracias, Padre. Ora por un momento por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, y dígale, Señor, bendiga a esta familia, bendiga a mis hijos, bendiga a mi esposa, bendígalos. Y ayúdanos, Señor, a ir juntos, a consagrar lo mejor de nuestras vidas para ti, Señor. Bendígales, Padre, en el nombre de Jesús. Oh.